extraño y lo peor es que yo lo sé. Cuando estoy contigo no puedo ni toser. Todo lo que diga hará que te rebotes. No entiendo por qué te quiero si me rompes. La ansiedad que me provocas es enorme. Llevo sin dormir ya varias noches. No se te puede decir nada sin que montes otro de tus dramas que sacas de no sé dónde. Solo estás contenta si te digo que sí a todo. Soy un tonto por hacerlo, igual me siento solo. Me acostumbro a que me trates mal y no lo noto. Dejo que hagas lo que quieras pa' volverme loco. Me convenzo de que eres así por tus motivos, pues intento no perderte nada de cariño. Pasas de follarme a tratarme como enemigo. Tienes pensamientos putos retorcidos. Úsame de saco de boxeo. Me haces daño pero yo te dejo. Sabes que soy tu puto muñeco. No me tratas bien pero te quiero. Cambiaron las tornas en cosa de una hora. Juguetona y tierna, hasta tomando drogas. Embobao mientras metías una pastilla en mi boca. Al amanecer te viniste a mi casa. Te enseñé mi estudio y también mi cama. Lo que parecía un juego se convirtió en confianza. Pero éramos muy distintos, siempre algo no funcionaba. Cuando estamos juntos me siento un complemento. Delante de otros hablas de mí con desprecio. Me dicen que pase ya de ti y yo no puedo. Desgraciadamente siempre veo lo bueno. Eres una zorra tóxica y eso me engancha. Pero me estoy cansando de tus niñatadas. Igual es la última vez que me bloqueas en WhatsApp. Porque coño veo bondad en ti cuando eres mala. Úsame de saco de boxeo. Me haces daño pero yo te dejo. Sabes que soy tu puto muñeco. No me tratas bien pero te quiero.